mente. El tema que queremos es que, como ya viene siendo habitual, esto, la planta lleva, estará 10 años, aproximadamente 10 años. Nosotros desde la asociación de vecinos, cuando se iba a instalar, nos expusimos, cortemos y fin. Hubo reuniones con empresas, con representantes, nos engañaron, nos mintieron y año tras año se ha ido quemando. ¿Está usted? Y a consecuencia de que se ha ido quemando, pues hemos ido denunciando, hemos metido escritos en la Junta de Andalucía, en Sevilla, en Almería, en Medio Ambiente. ¿Cuántas veces se ha podido quemar desde que está en marcha, aproximadamente? Aproximadamente, pues se ha quemado más o menos 6 veces. 6 veces, ¿no? Sí. Y ahora, pues se ha quemado no hace ni un año. ¿Y esto por qué ocurre, José? Hombre, esto ocurre siempre a final del verano. En el verano, a final del verano, cuando el recinto está lleno, pues se quema y ya se queda limpio. Lo que queda, se entierra la ceniza y la tierra que le echan para tapar el fuego, se entierran los hoyos, se queda el recinto limpio y seguimos. Entonces son incendios provocados, ¿no? Hombre, yo no puedo demostrar que son. Ahora, lo que sí puedo demostrar es que cada año, cuando el recinto está lleno, se quema. Hmm. Eso sí, eso está demostrado. Sí. Que una persona le pega fuego, pues yo no tengo una cámara para poder demostrar que había una persona pegando fuego. Que es verdad que se pega fuego siempre a la terminación del verano, cuando el recinto está lleno y cuando la brota arde bien. Por supuesto que sí, eso sí es verdad. Y yo, aquí la ley que tenemos en el campo, aquí en la provincia de Almería, en la Mojonera y en el resto de los municipios, es que ningún agricultor puede quemar sus residuos en su parcela, en su espacio, incluso teniendo el terreno bastante preparado con agua ni nada, porque está totalmente prohibido y castigado y sancionado. Y entonces, esta empresa, en la cual se ve que tiene mucha amistad y mucho peso a través de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía, que son los que dan el permiso para que eso esté ahí instalado, pues esa empresa puede hacer lo que quiera, cobra aproximadamente, está cobrando 14 euros por tonelada, que a una hectárea perfectamente le puede estar saliendo entre, si hay dos plantaciones de cosecha en el año, a 2.500 euros la hectárea, y si hay una aproximadamente a 1.300 euros la hectárea, y esto se dice que son miles y miles de millones de pesetas y de euros que se están entrando en esa planta de recogida de residuos, que es lo que se dice que es, pero en realidad lo que es un vertedero, porque ahí lo que se hace, apilar los residuos, y cuando el recinto está lleno, pues quemarlos para que desaparezcan. Y en estos días hubo que desalojar viviendas, los animales, caballos, que hay muchos caballos en la zona, cuadras que se quemaron, animales que murieron, y los bomberos apagando fuego, invernaderos quemados, en fin. Que la situación aquí en el pueblo, mucho humo. Eso te iba a preguntar, José, a los vecinos vuestros de allí, de la Mojonera, ¿cómo vivís? Cada vez que hay un fuego, no sé, supongo que, claro, sin salir de casa por el humo, por la peste y por todo, ¿no? Claro, claro, lógico, claro, claro. Y es que el humo, pues, esto se pone a veces cerrado de una forma que es que no se puede estar ni dentro ni fuera de la vivienda. Y esto pareciendo, y luego durante los 365 días del año, pues estamos con unos olores insoportables. Y ahora todas las cortinas, la vivienda, todo ahumado, ahora hay que ponerse, limpiar la casa, fregar la fachada, lavar todos los muebles, y esto es insoportable, y aquí nadie dice nada. El ayuntamiento hasta ahora, hoy he visto unas declaraciones de Pepe Cara, el que dice que se devuelva a los agricultores el dinero. La verdad que estoy de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que hemos pedido la asociación de vecinos.